La fiscalía dio a conocer un segundo fallo sobre las denuncias que habían hecho legisladores del Frente Amplio sobre el contrato de el gobierno con Catoernatí, un contrato que establece un monopolio de hecho por 60 años en el puerto de Montevideo. Y nosotros decíamos esta mañana que el Sindicato de Trabajadores Portuarios mantiene sus reclamos en contra del monopolio otorgado por 60 años porque entiende que persisten todavía las dudas y suspicacias sobre este contrato que tiene perjuicios concretos en contra de los puestos de trabajo, en contra de los trabajadores. Estamos en contacto telefónico con Alejandro Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores Portuarios. Alejandro, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Bueno, Alejandro, contanos acerca de cómo es que ustedes mantienen después de este fallo y las razones, esas dudas, esas suspicacias, ¿cuáles son? Sí, precisamente en realidad sobre el acuerdo no hay un fallo, lo que hay un fallo sobre la actuación de las personas que fueron que hicieron esa negociación, las cuales ese fallo dice que existen irregularidades, existen cuestiones que son jugables en el ámbito político y administrativo, pero que las cuestiones no se pueden jugar penalmente. Eso es lo que dice el fallo del otro día de la Corte, por eso nuestro comunicado. Del acuerdo todavía no se ha expedido el TCA, que es la justicia administrativa en este país, y bueno, y estamos a la espera de esa jugación del acuerdo puntualmente, en función de las cuestiones que nosotros reclamamos. Claro, porque el Pero fallo. deja claro que en realidad el fallo no es sobre el acuerdo, sino sobre la actuación de los gobernantes que incumplieron en irregularidades que no son juzgables penalmente, es lo que dice el fallo de la Fiscalía. Claro, porque el fallo habla del abuso de funciones Habla del abuso de funciones. que Así acusaban es. los legisladores. Así es. No tiene nada que ver con la ilegalidad y no del acuerdo, que bueno, para eso estamos esperando que se pida el Tribunal de Contencioso Administrativo. Donde hay denuncias presentadas allí, y bueno, y en función de eso, nosotros entendemos que sí, realmente hay cuestiones para poder anular ese acuerdo, y bueno, ese proceso es lento, y bueno, estamos a la espera de eso. El seguimiento que ustedes le hacen al tema en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, supongo yo que con sus abogados, con los abogados que tiene el sindicato, ¿qué indica eso? ¿Podría darse este año o habrá que esperar al año que viene todavía? Y por lo que nos dicen que sí, que esos trámites demoran y seguramente este año no hay una no, no se pida, seguramente puede ser el año que viene, puede demorar también un año más, siempre esas cuestiones demoran de 2 a 3 años, así que no sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos es que hay elementos y en realidad a las pruebas también al día de hoy manifiestan que este no fue un buen acuerdo para el pueblo uruguayo, ni para el puerto, ni para los trabajadores portuarios. Y bueno, y en función de eso entendemos que este acuerdo se tendría que anular directamente. Nosotros ya fuimos por la vía de la suspensión del acto y en realidad, como somos trabajadores y no somos parte afectada, nos dejaron por fuera de este reclamo. Pero la cuestión sigue en el tribunal y esperamos que se resuelva allí. ¿Qué costos laborales ha tenido hasta ahora? Porque recuerdo además que era un acuerdo que progresivamente iba entrando en etapas y allí iban quedando trabajadores por el camino. ¿Qué Bien. contabilización han hecho ustedes? Bien, nosotros, tú sabes que tuvimos un conflicto en función de pérdida de puestos de trabajo que se habían generado allí. Alrededor de 108 compañeros fueron desafectados en su momento de la actividad de una de las empresas que maneja contenedores. Y en función de eso, intentamos reinstalar algunos de ellos. En realidad, los trabajadores que pudimos reinstalar son alrededor de 60, más de 50 compañeros perdieron su fuente de trabajo. Obviamente que las condiciones de trabajo que lo pudimos reinstalar fueron mucho menores a las que actualmente tenían. Y bueno, eso generó perjuicios en los trabajadores que fueron desafectados. También internamente los compañeros de la actividad tenían una serie de convenios colectivos, los cuales la empresa Montecón denunció, y bueno, y se bajaron los jornales de algunos compañeros entre de 20 a 15 jornales, de 18 a 15 y de 22 a 15. Así que ahí también tenemos par de puestos de jornales diarios de 350 compañeros aproximadamente. O sea que además de puestos de trabajo, se rebajó el salario. Se rebajó el salario de los trabajadores que están en plantilla de la empresa Montecón. Por parte de otra multinacional que es Ultramar, ¿verdad? Sobre el tema de la inconstitucionalidad, una pregunta, porque no me acuerdo si en algún momento se presentó algún recurso ante la Suprema Corte de Justicia, porque claro, se indica que tendría que, al ser un monopolio, esto tendría que haber pasado por el Parlamento y por eso se habla de inconstitucionalidad. ¿Alguien presentó en algún momento algún recurso, recordás tú? No se presentó ninguno. Nosotros cuando lo estudiamos el tema fuimos por el Tribunal de Contencioso Administrativo. En realidad el monopolio se genera de hecho, o al día de hoy vale aclarar que no existe monopolio, obviamente, porque la empresa no realizó las obras en el puerto de Montevideo que tiene asignada, y bueno, y por ahora sigue trabajando la otra empresa, Montecón, la cual a la vez que TCP vaya adquiriendo infraestructura, ahí sí se va a concretar el monopolio puntualmente. Claro, la pero estrategia de ustedes es el TCA, entonces. Ese fue el TCA, sí, así es. Alejandro, antes de terminar, no quiero despedirte sin preguntarte cómo está la situación de la décima ronda del Consejo de Salario, que ustedes han estado haciendo paros durante prácticamente los últimos 30 días, prácticamente en forma por sectores del puerto, han ido haciendo paros, pero la semana pasada tenían una instancia importante el jueves. ¿Qué pasó en esa negociación? Sí, nosotros a este Consejo de Salario fuimos con una plataforma integral, en realidad no solo con cuestiones salariales, sino con otros temas que atañen a la vida de los portuarios, como son el tema de los cuidados, el tema de la salud mental, el tema de días y horas para exámenes médicos. Y bueno, y en esa discusión, una plataforma no solo de salario, sino también de estos temas, la patronal, en realidad los empresarios se plantaron rotundamente a uno a todo. Nosotros en realidad discutimos, tenemos que al sector le ha ido bien, el crecimiento, hay cifras en algunas mercaderías récord de actividades, y bueno, entendíamos que las pautas de gobierno estaban muy por debajo de lo que era la realidad del sector. Para ponernos de acuerdo a eso, el sector empresarial en realidad todavía no lo asumió, desconoce la realidad del sector, reconoce las cifras oficiales, el manejo de la carga, de lo que se movieron en estos años. Y bueno, y llegamos a una mesa de consejo de salario en la parte de operadores portuarios, la cual dos empresarios solicitaron la votación al Parlamento porque querían por la pauta. En dos ocasiones la solicitaron, una primeramente no la hicieron formalmente, sí ahora el viernes anterior lo habían planteado de forma oficial. Nosotros veíamos con preocupación ese tema, obviamente lo denunciamos en el ministerio, y bueno, y se llegó a una fórmula que podría haber un posible acuerdo ese día, que se llevaron los empresarios para estudiar. Nosotros tuvimos las medidas que teníamos en todos los sectores y estamos a la espera el día martes, que tiene una reunión en el centro de navegación en el cual se va a contestar esa propuesta tanto del ministerio como de los trabajadores. En el tema salarial había más o menos un acuerdo, ¿no? Era en el otro paquete de salud mental y cuestiones sanitarias, eran los problemas, ¿no? Sí, estábamos casi, prácticamente el tema salarial estábamos casi de acuerdo. Lo que faltaba era ese tema, que nosotros habíamos planteado la plataforma del sindicato, obviamente, como una plataforma y no como un tema salarial puntualmente. Y bueno, esa era la dificultad que teníamos. Así que están estudiando eso ahora. ¿La respuesta para cuándo es? ¿Para esta próxima semana? El día martes se reúne el Centro de Naciones, y bueno, nosotros le planteamos que para nosotros esa era la última propuesta. Y bueno, ellos levantaron el tema de votación y se lo llevaron para estudiar. Perfecto. Alejandro Díaz, presidente del Supra, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego.